Bueno, nosotros gracias a la buena voluntad del decano Claudio Menecosi y del intendente municipal José Luis Fulque, hace varios años que venimos renovando, la tercera vez que renovamos un convenio con el, para poder utilizar y administrar la cancha de que tiene el Cursa en el barrio San Martín. Así que ese espacio nosotros lo utilizamos para que los chicos y los grandes puedan brindar, hacer actividades de fútbol y otras actividades también, si quieren hacerlo. Lo utilizan también gente también de una iglesia evangélica, a veces cuando hacen reuniones. Y bueno, nosotros muy agradecidos con el decano y con el intendente, porque tenemos un espacio para que los chicos puedan brindar una actividad bastante importante como es el fútbol. Concurren muchas personas, muchos chicos. Y en el caso del Cursa, ¿también hace uso de la Junta Vecinal o hay alguna actividad del Cursa directamente en el barrio? Bueno, con el Cursa nosotros ahora estamos, por ejemplo, ellos nos van a dar este año, estamos hablando con el decano, nos van a brindar jornada de capacitación para los más chiquititos, no sé si decirle que es de capacitación, pero son de aprendizaje, para los chicos que no tienen computadoras, por ejemplo, se les va a brindar la tabla de informática, para que, con una persona responsable de unos profesores del Cursa, para que puedan acceder y conocer, tener los conocimientos mínimos de lo que es una computadora, por ejemplo, de cómo se ingresa, cómo se pueden jugar algunos jueguitos, lo básico, digamos. Uh-huh. Así que siempre estamos en contacto y siempre muy agradecidos con el decano nosotros. Uh-huh. Están trabajando también en la posibilidad de instalar arcos en un predio que ya lo vienen utilizando ustedes, pero ahora con alguna tranquilidad lo van a poder también usar este año, ¿no es cierto? Claro, nosotros porque nosotros trabajamos en la Junta Vecinal del Barrio San Martín, en la jurisdicción de San Martín, y después estamos trabajando también en los sectores, porque no son barrios Norte, Comercio y Costanera Norte. Y en el Norte tenemos una escuelita de fútbol que depende de la Junta Vecinal, que hay los profesores reciben una beca de provincia, y también nos ayuda la municipalidad con la limpieza del predio, y ahora la familia que es propietaria de ese espacio, que está sobre Ruta 3 Vieja, y en calle Alicia Moró de Justo. Es la última, ¿no? La última, claro, que divide al Norte y al Comercio. Los dueños con muy buena predisposición, nosotros hemos consultado y por siempre estamos con el miedo de que nos van a sacar, digamos, del lugar. No, ellos, entendiendo la situación que nosotros estamos trabajando con chicos y que no hay ningún otro rédito, nadie trata de sacar ningún tipo de rédito en todo esto, sino que hacemos para que los chicos estén ocupados y no anden atorranteando tanto en la calle. Por decirlo de alguna forma, estamos llegando a un acuerdo para que ellos, que también con la municipalidad, los señores que son dueños y la junta, la municipalidad limpia el espacio, nosotros lo ocupamos y el señor nos presta y los chicos lo utilizan. Así que ahora vamos a colocar los arcos y bueno, vamos a tratar de empezar como el año pasado, que estábamos haciendo torneos de fútbol. Muy bien, y el fin de semana va a haber actividad fuerte en la junta porque van a pintarla. Sí, en realidad todos los fines de semana, por ejemplo, el fin de semana que pasó hicimos venta de pollo porque dos divisiones de fútbol, primera y segunda, segunda del Norte y primera del San Martín, están participando en un torneo de verano, así que con la venta de pollo pagamos la inscripción y el arbitraje, y empezamos muy temprano, a las 8 de la mañana, terminamos muy tarde, porque después tenemos que trasladar a la gente, los chicos, a los jugadores, y este fin de semana vamos a aprovechar para pintar a la junta, que está bastante deteriorada. Y bueno, vamos a tratar de brindarle un mejor servicio a los vecinos, digamos.